avrebbe permesso a fare il suo sì, bajando las manos lentamente. Oh, Jesus Maria. Oh, Jesus Maria. Oh, Jesus Maria. Venga Belén, entre otras cosas, para poder ya sabéis que la escuela Maicarí, pues cada día hay una sesión de enseñanza, se manda algunas horas y va muy rápido, todo lo tienes que escribir a mano, ¿no? Y pues, claro, coges todo lo que puedes. Y ahora con Abel, con las notas de Abel, las podré completar un poco, porque yo, como fui el primero, tengo las notas que tengo, pues no las he podido hasta ahora completar con nadie. O sea, en este sentido, pienso que aún podremos mejorar bien nuestros conocimientos de las enseñanzas. Muy bien, pues hoy quería hablar un poco de la oración a Matsuno Rigoto y de la importancia del Kotodama antes de profundizar el punto de los hombros. ¿Quién dirige el tiempo? ¿10 minutos de Hanukkah? Sí. Vale, un poquito más. Vale, 3 minutos para todos. Dice, Amatsuno Rigoto es la primera oración que debemos memorizar. Ya la sabéis todos, ¿no? No. Correctamente ya es otra cosa, pero la sabéis todos, ¿no? En el libro Oraciones está escrito que esta oración se recita al rezar y antes de practicar el arte de Maikari. O sea, es conveniente ya, siempre que podemos, recitamos la oración a Matsuno Rigoto y siempre que queremos ofrecer una oración a Dios. Ya sea en casa, ya sea en el dojo, pues siempre conviene recitar la oración a Matsuno Rigoto. Y también dice, esto lo dice en el libro Oraciones, es conveniente recitarla al levantarse y al acostarse y recitarla al menos por la mañana antes de iniciar la jornada. Esto es lo que pone en el encabezamiento de Amatsuno Rigoto. En los puntos A y B. Dice A, esta oración se recita con devoción al rezar y antes de practicar el arte Maikari. B, es conveniente recitarla al levantarse y al acostarse. Recitarla al menos por la mañana antes de iniciar la jornada. ¿Empezáis el día recitando Amatsuno Rigoto? Sí. Pues los que no lo hagan pueden empezar mañana. Amatsuno Rigoto es la oración más importante de Maikari y también la oración más concisa y con mayor fuerza que puede ofrecerse a Dios hoy día. Dice, en el sintoísmo, el término oración se pronuncia norito. Pero nosotros decimos Amatsu Norito o Amatsu Norigoto. Wow, a nosotros nos extraña, bueno, somos sintoístas, para todos los sintoístas les extraña un montón el hecho de que se diga Amatsu Norigoto en lugar de Amatsu Norito. Y esto es porque, ya sabes, en Tsukyo Maikari una de las enseñanzas más importantes es las que conciernen al curso superior sobre el significado que tiene cada palabra. Esto es un contenido, el contenido principal del curso superior. En el curso superior nos enseñan la fuerza espiritual de cada sílaba, ¿no? Cuando decimos, nosotros decimos Amatsuno Rigoto, ¿verdad? Pero sí, perdona, si hacemos 3 minutos o 5 minutos cada punto. Pues los sintoístas dicen Norito. Y esto es porque según el Kotodama, según la fuerza espiritual de las palabras, Norito significa parar la oración. Esto es oración, todas las cosas. Esto significa parar. Por ejemplo, cuando decimos stop, decimos to, ¿no? Pues es la la puerta espiritual que para. ¿Conocéis algún Antonio? Con gente que frena, ¿no? Por esta razón, no decimos Amatsu Norito, sino Nori Goto, porque si no, la oración llegaría a Dios con mayor dificultad. Por eso, en Maikari exclusivamente, se utiliza el término Nori Goto. Hay este go en medio que anula la función de parar. Es un poco difícil de comprender para algunos, ¿eh? Muy bien. Después nos habla sobre la importancia de las palabras. Dice, en la Biblia se dice que al principio Dios era verbo. Esta frase hace referencia a la dimensión muy profunda de las palabras, es decir, al mundo del Kotodama. Suena, ¿no? Kotodama. Elemental, el Kotodama es la fuerza espiritual que contiene cada palabra o cada sonido. El Kotodama ejerce una poderosa influencia en el mundo espiritual. De hecho, cada sonido, esto es lo que se explica en el curso superior, cada sonido está ligado, unido a un dios particular. Hay el dios To, el dios No, el dios Ri, el dios A, el dios E, el dios I, el dios O. O todo esto se explica en el curso superior. Hay 48 sonidos que están ligados a las funciones de los 48 dioses principales. Dice, ¿entendéis esto? Cuando utilizamos, nosotros decimos A, este sonido está ligado a un dios que tiene la función o la fuerza de abrir. El mecanismo se utiliza en muchas cosas, por ejemplo, para abrir una semilla, ¿no? Cuando la plantas en la tierra, para cuando se abre la semilla y empieza a salir la raíz o el brote, esta fuerza espiritual que la hace abrir la dirige un dios, ¿eh? Cuando decimos A, pues activamos la fuerza de este dios. Y así con los demás sonidos. A, ponemos K, Sa, A, etcétera, etcétera, etcétera. Cada sonido está ligado con una divinidad. ¿Os cuesta entender esto? Pues si os cuesta, que veo que no, hacer el curso superior y lo vais a entender con más facilidad. Todo esto para deciros que un Kotodama positivo permite contactar con dioses de la filiación principal, mientras que un Kotodama negativo conecta con espíritus perturbadores. El Kotodama está en función de la actitud interior de la persona. Es decir, con un Kotodama, unas palabras negativas que son fruto del rencor, del odio, de la envidia, de los celos, convierten estas fuerzas en fuerzas negativas. Todo tiene la doble cara de la moneda. Por ejemplo, para poneros un ejemplo, Ma, el Ma de Maikari, tiene lo traducimos como verdad, ¿no? Ma y Kari, la luz de verdad, ¿no? Pero es una función que viene del cruce de dos fuerzas espirituales, bueno, esto lo explica en el curso de iniciación elemental, ¿no? Pero el Ma, que puede significar verdad, dicho de otra manera, puede significar diablo. ¿Entendéis? No. Es decir, que cada Kotodama, cada potencia tiene una doble cara. Y la cara que vas a activar está en función de nuestra actitud interior profunda. ¿Entendéis? ¿Me he explicado? Todo esto para deciros que según el modo que utilicemos el Koto Dhamma, esto puede determinar el futuro de nuestra vida. ¿De acuerdo? Según si el Koto Dhamma es positivo o negativo, implicará una gran diferencia en el resultado de la vida, pudiendo derivar toda una vida en fracaso. Es decir, una persona puede tener muchas calidades, muchas capacidades, muchos dones, muchas cosas, pero si las palabras que emite provienen de un estado interior negativo, esas palabras van a convertirse en fuerzas negativas para la persona. ¿Entendéis? Porque toda función tiene un doble aspecto. ¿De acuerdo? Por eso en Maikari nos dicen, intentar estar agradecidos, no os quejéis, no tengáis celos, no seáis rencorosos, no os enfadéis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya sabéis, cuando una persona se enfada, por ejemplo, tiene tendencia a utilizar palabras agradables o desagradables. ¿Os habéis enfadado una vez con vuestra mujer querida? Es que no sabes cómo te detesto hoy. No. Normalmente cuando uno se enfada, empieza a hacer cosas, ¿no? Que no son propias, particularmente utilizar palabras vulgares, ¿no? Entonces esto va mucho más lejos de lo que nos pensamos, porque el hecho de utilizar tipos de palabras que provienen de una actitud interior tal, una actitud interior negativa, puede determinar, como lo dice aquí, el destino de la persona, incluso el fracaso de la persona. ¿En la vida deseamos estar influenciados por Dios o que esté influenciada por espíritus perturbadores? Entonces, según la manera en que nos expresamos, es lo que determina con qué tipo de frecuencia vamos a contactar. ¿Entendéis? En este sentido, por ejemplo, a los jóvenes se les enseña a intentar hacer esfuerzos para no utilizar palabras vulgares. En cambio, ¿eh? ¿Tengo los El Koto Dhamma es una de las cuatro grandes fuerzas motrices que Dios utilizó durante la creación del cielo y la tierra y posee una función divina muy importante. Y todavía ahora ejerce una poderosa influencia sobre todas las cosas. El Koto Dhamma está relacionado con el fenómeno según el cual la materia existe a partir del vacío. Es decir, las vibraciones de una persona que siempre se enfada produce micropartículas impuras. Ya sabéis que son unos mecanismos del universo que de la nada, del vacío, se crean cosas, ¿no? Esto es algo que solo Dios puede hacer, nosotros no. Entonces, cuando hablamos del Koto Dhamma, que son vibraciones, igualmente un Koto Dhamma negativo produce vibraciones impuras. Dice, esto provocará que el alma de la persona, igualmente su cuerpo físico, se polucione. Dice, no obstante, cuando nuestro Kotodama y nuestras vibraciones son positivas, nuestra alma es cada vez más pura y radiante. Dice que es una tarea difícil en el mundo actual donde hay vibraciones negativas que circulan por todas partes. ¿Sí o no? La oración Amatsu Norigoto contiene un Kotodama que activa vibraciones que hacen que nuestro destino sea más positivo. Una de las características de la oración Amatsu Nirigoto. Por lo tanto, cuando recitamos la oración Amatsu Nirigoto, hay espíritus que intentan impedirnos avanzar hacia Dios según los principios divinos porque sufren. ¿Eh? ¿No os ha pasado nunca que a veces por la mañana os levantáis? ¡Ay, no quiero! ¿No os ha pasado nunca? ¿Eh? ¿No sabes por qué? Pues hoy no quiero rezar, hoy no quiero... ¿No? Estos son los espíritus posesores que le están perdurbando. ¿Eh? Pues no pueden soportar la oración de la mano, no pueden soportar que te presentes delante del altar de Dios. Entonces organizan todo tipo de mecanismos. A mí me ha pasado cuando teníamos... ¿Os acordáis el local, el primer local de Barcelona en la calle Portal de l'Àngel? ¿Os acordáis? Los más antiguos. A veces, de pequeño me había pasado, ¿no? Que llegaba ya después de coger el metro, hacer el transbordo, volver a coger otro metro, para ir al centro, llegaba ya y en el momento de sonar, me iba. Una cosa rarísima, me dije, ¿pero tú eres tonto qué? Llevas una hora en transporte público y llegas aquí para irte, ¿no? Pero es que es la... los espíritus positores hacen todo lo posible para que no puedas estar en contacto con la luz o con las vibraciones positivas de la oración Amatsu Norigoto. ¿Hasta aquí hago una pregunta? En todo caso, intentar retener de todo esto que cuando hablamos con una actitud interior negativa, las palabras que vamos a utilizar van a volverse en vibraciones negativas. ¿De acuerdo? Y esto transforma nuestro destino en un destino cada vez más negativo. Por eso, antes de hablar, hemos de examinar un poco nuestro estado interior profundo. Aquí es difícil en España, porque como hablamos independientemente de todo, ¿eh? Pero no, hablamos, ¿no? Muchas veces no nos paramos a examinar nuestro actitud interior profundo. ¿Sí o no? Sí. Yo lo que sí vi en el curso superior, que eso que estás diciendo tú, si le dan tanta importancia al profesor al Kotodama, se pega un día entero hablando de eso. No sabía que era tan importante eso. Es uno de los contenidos principales del curso superior. Vas directamente a la esencia de lo que es las fuerzas divinas, ¿no? De hecho, ya sabéis que los grados de iniciación, de hecho, son para esto, ¿no? En el curso elemental aprendemos todos los mecanismos para vivir en el mundo físico, ¿no? Te enseña el mecanismo de la purificación, cómo tener un buen sonen, cómo tener salud, cómo ser feliz, cómo trabajar para Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un curso elemental, nos aprenden a vivir en la tercera dimensión. El curso secundario, ya pasamos a una dimensión superior, nos enseñan a vivir la forma de vivir en el mundo astral, ¿sí o no? Uno de los contenidos principales del curso secundario es los diferentes niveles, el tipo de entrenamiento, el tipo de lugar donde vamos según nuestra actitud, o sea, que te enseñan exactamente cómo se debe vivir en el mundo astral, ¿verdad? El tema de los infiernos, que tanto nos gusta, todo esto, ¿no? En el curso superior ya pasas a la dimensión divina, ¿eh? Casi todo el curso superior es la jerarquía del mundo divino, las funciones de los dioses, etc. Ya te enseñan a vivir como un dios, ya. De esta forma, gracias a los cursos elemental, secundario y superior, podemos aprender a vivir en el mundo físico, en el mundo astral y en el mundo divino. Y después ya son los esfuerzos de cada uno, ¿eh? No quiere decir que los que hagan el curso superior ya son divinos, pero sí que le enseñan la dirección para divinizarte. O sea que antes de pasar al mundo astral, hay que hacer un curso superior, ¿eh? Si yo no puedo. ¿Qué quiere decir? ¿Que los que lo tienen se pueden ir ya o qué? Los que lo tienen ya se pueden ir, ya lo saben todo. Muy bien. Dice, los seres humanos acumulan numerosas impurezas en su vida cotidiana, es algo inevitable. ¿Eso no? Durante el día ocurren cosas, ¿no? Que te hacen subir un poco. Ayer tuve descanso y un momento yo fui a un sitio, ¿no? Y estaba esperando para aparcar, ¿no? Y estaba parado esperando que alguien se fuera en una plaza donde hay sitio. Y viene uno, ¿no? Hacía como 15 minutos que estaba esperando, ¿no? Y llegó el señor con sus llaves. ¿Qué se va? Sí, sí, gracias. Ahora voy a poner yo el coche. Y en el momento que el señor se iba, viene uno por detrás. Una, por detrás. Y pero digo, nena, que llevo esperando un cuarto de hora. Y dice, aquí el primero que llega, el primero que se pone. Yo que eres del Real Madrid. Y claro, estas cosas pues dicen, te comen un poco, te remueve un poco el estómago, ¿no? Aunque no lo cortes el cuello, pero si hubieras sido más joven sin conocer las enseñanzas, ya verás cómo te vas a encontrar las ruedas después. Y un poco deshinchaditas, ¿no? Pero bueno, conociendo las enseñanzas, pues intentas decir, bueno, por algo será. Pero claro, estás sin querer, ¿no? Y aunque queramos evitarlo, pues durante el día pues acumulamos vibraciones, ¿sí o no? Que no puedes evitarlo. Entonces, la enseñanza dice que esto es inevitable, ¿no? El acumular este tipo de impurezas. Dice, pero estas impurezas que acumulamos así día a día, que no son de mucha importancia, hombre, si cortas el cuello a alguien, sí que tiene importancia, pero estas vibraciones que emitimos, ¿no? De a veces, pueden eliminarse recitando la oración a Matsunoryoto a diario. En este sentido, nos dicen que cada día recitemos la oración a Matsunoryoto, porque estas impurezas, como las que acumulé yo ayer, pensando en esta joven. pues esto, recitando la oración a Matsunoryoto, fácilmente se puede eliminar. O sea, en este sentido tenemos mucha fuerza. Y ahora vamos a pasar al 5. Antes quería deciros una frase que a mí me gusta mucho. El 5 son los hombros. Para buscar el punto número 5, en primer lugar hemos de buscar aquí, en los hombros, la parte arriba. Hay mucha gente que busca los 5 por aquí, pero los puntos 5 está encima. Hay gente que te busca por aquí los hombros, ¿no? Pues es aquí encima, y si ponéis la mano aquí encima, veréis en el extremo ir por pasos, ¿vale? Así lo aprendéis a buscar bien. Primero poner la mano. Veréis que en el extremo hay un hueso, ¿sí o no? A partir del hueso hacia adentro hay un agujero, ¿o no? Entonces, a partir de aquí, con el dedo gordo, vais siguiendo esa especie de canal, ¿no? En dirección al cuello. hasta un punto que no podréis avanzar. Estas son las toxinas del 5. ¿Entendéis? La primero localizáis el hueso este de la punta. Después vamos a buscar el hueco, ¿eh? Y vais siguiendo este canal con el dedo gordo en dirección al cuello. ¿Seguís o no? Ah, sí. ¿Eh? A partir de aquí. Sí, es donde yo le busco. Pero bueno, el mes que viene estará por aquí explicando. A partir de los aquí. Sí, viene el arreglo. O sea, va muy bien buscar el 5 con el dedo gordo. A partir del hueso este. Entramos en el canal y a partir de aquí vamos en dirección del cuello. Muy buen carácter aquí, ¿eh? Tiene buena cara de carácter, ¿no? Porque está súper blando esto, ¿eh? ¿En 2 minutos? Hay 4 puntos. Dando 4 por 4, 16, 4 minutos cada punto. Hay una frase continuando con el Amatsuno Rigoto que dice, a mí me gusta mucho esta frase, son de estas frases que siempre tengo marcadas, me gusta mucho. Dice, debemos iniciar la jornada recitando Amatsuno Rigoto, después examinando nuestro estado interior y luego reflexionar sobre la manera de aportar belleza y creatividad al día. Nos gusta esta frase. Voy a repetir porque estabas escuchando. Hemos entrado. A la que llega alguien, ya ves todas las caras. La apunto. Si hacemos los dos de arriba primero. Vale, de acuerdo. Nuestra mano recomendaba de empezar el día recitando la Amatsuno Rigoto, después nos concentramos un poco, intentamos examinar nuestro estado interior, ¿no? Porque cada día nos reventamos diferentes, ¿no? ¿Yo no? Sí. Un día no sabes por qué estás de buen humor, un día no sabes por qué estás de mal humor, un día no sabes por qué estás más con ganas de dar, otros días estás más encerrado en ti mismo, ¿verdad? Cada día es diferente, ¿no? Entonces es importante saber, conocer nuestro estado interior, reflexionar unos segunditos. Muy buen día, doctor. Y después reflexionar un poco de qué manera vamos a aportar algo positivo, belleza o creatividad en ese día. Esto es una reflexión que podemos hacer, que puede hacer 5 minutos, puede durar 5 minutos, con oración incluida, pero que puede determinar la diferencia de ese día. ¿Entendéis? Pues si no reflexionamos un poco sobre nuestro estado interior, ¿qué pasa? Que vamos repartiendo, ¿eh?, con los primeros que nos encontramos. ¿Sí o no? A veces te levantas de mal humor y como no has reflexionado sobre cómo estás, ¿qué pasa? Que vas por ahí dando latigazos a todo el mundo. ¿Sí o no? Pasa que no nos damos cuenta, ¿eh? Te encuentras a la mujer, ¿por qué no me has hecho café? Después te encuentras, vas al dojo, ¿y por qué los dojis nunca están? Y después vas a trabajar, te peleas con la gente de trabajo y vas por la calle y te molesta la chica esta que se te ha cogido el lugar del parking. Y ¿sí o no? O sea, que vas repartiendo por todas partes, ¿no? En cambio, si tú reflexionas un poco y dices, hoy estoy un poco negativo, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer ese día para que esto lo pueda transformar, ¿no? En principio voy a intentar no hablar mucho. Porque estando con este estado interior, cuando hable, van a salir flechas, ¿no? Voy a intentar ir al dojo, ¿no? Para pedir perdón a Dios, hacer una ofrenda, o de limpiar lavabos, ¿no? y para reflexionar un poco sobre mi evolución, ¿no? Voy a intentar levantar. ¿Entendéis o no? Sí, sí. Pues si no reflexionamos un poco al día, empezamos el día como si fuéramos a la selva. ¿De acuerdo? Un día te levantas, no estás súper positivo. Hoy hace buen tiempo, me encuentro bien, no sé qué, pues qué bien, ¿no? Pues si ya partes de esta toma de conciencia, pues bueno, hoy pues me encuentro tan bien que me voy a intentar hablar de Maikari a alguien, o voy a hacer lo que yo me, o voy a aportar mi ayuda a esta persona que sufre. ¿Entendéis o no? Sí. Podemos orientar un poco. No voy a ir al trabajo, voy a intentar trabajar al máximo de bien para que los demás compañeros pues estén un poco más tranquilos, ¿no? ¿Entendéis? El tipo de vida que hemos de intentar tener desde por la mañana. Pues podemos cambiar. Ya pasamos al otro punto 5. Para buscar este punto 5, en primer lugar hemos de situar el omóplato. Una vez situamos el omóplato, intentamos visualizar como un círculo a través del omóplato. Y es en medio. Aquí no me ha salido muy en medio, pero ¿comprendéis? Ahora voy. Por ejemplo, aquí está el omóplato, ¿no? Si la persona está estirada, está bien que ponga el brazo un poco hacia atrás para que se marque el omóplato, ¿no? Una vez tenemos situado el omóplato, es todo esto, pues sería en medio, más o menos. ¿De acuerdo? ¿Duele? Sí. Muy bien. También a veces, antiguamente nos enseñaban a buscarlo así, ¿no? Pero, por ejemplo, él, que es grande, ¿no? Claro, si pongo yo el dedo aquí, me queda aquí arriba. O sea, que el dedo, a veces, pues no es posible utilizarlo. Entonces intentar tomar referencia al omóplato y en medio. hecho, muchas veces constato que cuando hacemos los cinco, hacemos estos puntos y esto no lo hacemos nunca, ¿sí o no? Por eso hace tanto daño. Los cinco son cuatro puntos, ¿eh? Los de aquí y los de aquí, que hemos intentado hacer. Voy a hablar un poco del punto número 5 y en la segunda sesión voy a hablar mucho más. En la mayoría de las personas, cuando se acumulan toxinas en los puntos número 5, empiezan a tener dolor de hombros. Cuando esta zona se endurece, las personas se vuelven irritables y impacientes. Es decir, que el endurecimiento del punto número 5 provoca el enfado. Si no sabíais por qué os enfadabais tanto, ahora ya lo sabéis. Endurecimiento. El 5 provoca el enfado. Hacer la prueba, cuando se enfade alguien, marido, la mujer, los hijos, ven que te hago el 5. A mí deja. Es los espíritus posesores que se instalan aquí no pueden soportar esto. Por eso es, ¿eh? No sé si lo habéis probado nunca. Claro. Ven que te hago un poco por aquí. A mí deja. De las personas que tienen los hombros y el cuello duro, aunque a la base tengan un buen carácter, aunque sean buenas personas, si esto se endurece, acabarán siendo personas coléricas e irritables. Voy a ver un poco el estado de general del dojo. Uy. Paras mucho, ¿no? Tú también te enfadas un montón, ¿no? A veces, sí. De unido. Repaso al carácter. ¿Cómo está, Pati? Repaso al carácter, no que se paga más. Hombre, poco sí, ¿eh? Bueno, los de Barcelona están un poco mejor, ¿eh? Vaya. Bueno, ¿cómo está el sector de izquierda? Yo lo tengo endurecido porque ganó el Madrid. Pobres maridos. Gracias al marido, no has entendido nada. Gracias al endurecimiento del punto 5 que nos enfadamos. A ver si dejamos de utilizar esta excusa fácil. He dicho gracias, Luis. El marido que sea. He dicho gracias al marido. El marido, sea como sea, si tenemos el punto 5 blandito, no nos enfadamos nunca. ¿Y las que no tenemos marido? ¿Eh? Sé que lo tiene en el mundo astral. En el mundo astral. Bueno, no tan lejos como se piensa, ¿eh? A lo mejor está más cerca de lo que parece. Marta. ¿Qué? No tengo los pasillos. Ah, no pasa nada. La persona que tiene tendencia a pelearse con los padres, con los hermanos, con la gente de la calle, con los amigos, etcétera, etcétera, es que tienen el punto endurecido, ¿no? Y en el caso del marido y la mujer, que sabéis que su prisma era muy sensible a los problemas de pareja, muchas veces decía que la pareja está muy bien mientras no nace el primer hijo. Pero cuando nace el primer hijo, el marido empieza a ponerse... Y esto lo voy a verificar con Abel, porque creo que esto me equivoqué yo cuando tomé. O no entendí el japonés. Yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. Yo lo que diremos en verdad. Estoy esperando. Lo primero que voy a preguntar a Abel, cuando llegue, enséñame tus notas, el punto número 5. Porque su gran señora decía que el marido se pone un poco... Dilo. No puedes pronunciar. Pues esto. Es que yo creo que es la mujer la que cambiáis, ¿no? Cuando... Ah, claro, se pone ahí. Está más por los niños. Sí, como ya ves. Si lo pone ahí, empieza. Oh, ya no interesa el tema. Ah, cambiáis de lo que. Ahí está. Bueno, después continúo con él. Oh, no, dice. Claro, por eso no quiere aparecer.